se mueve sin pensar, si se mueve, ella puede adorar una variable. Sabe cuándo terminar, si le duele, porque prometió amor. Plata y oro, obra de las manos de los hombres. Y el mundo habla.